canzone, anche non ti faccio opinare. Non va una lista di mie famiglie, però conversa non c'è quel manco di voi. Chi non parla per un giorno, gli altri mucho, non spiego bene. Tu vida se tiñe de celeste y blanco. Tus pulsaciones aumentan al momento que la radio se clava en el dial. Comienza la hora de la academia, la hora con más pasión celeste y blanca de la radio argentina. Soy el remedio sin receta y tu amor. Estamos nuevamente a través, como siempre, a través de la FM Premium Classic 100.9, hoy desde los estudios acá de la Drogué, en duplex, por AM1380, la Super Sport, por internet, por www.lasupersport.com.ar, www.fmpremium.com, también a través de su dispositivo celular, agregándonos a través de la página, tiene su sistema operativo y lo puede elegir, o a través de la aplicación tan visitada y tan utilizada como TuneIn Radio, poniendo Radio Premium Classic. Bueno, comenzamos un programa, el teléfono de comunicación de la radio para poder comunicarse, hoy que estamos en los estudios de la Premium Classic 100.9, es el 4294-0206, también lo pueden llegar a hacer también agregándonos a través de Skype de la hora de la academia, y podés participar en el aire también a través de conferencia a través de Skype. Todos los medios, todas las radios, le damos todas las oportunidades para participar en este programa abierto para todo el pueblo, hincha, socio y gente que ama de verdad, con sentimiento de corazón, a nuestra querida Academia Racing Club. Lamentablemente, tenemos que decir que, bueno, seguimos teniendo derrotas. Primero, principal, agradecer a Gustavo Canallero, a Javi Lepi, a toda la gente linda de Racing Sin Fronteras, de Racing Sport, ya que el miércoles pasado me estuvieron haciendo el aguante saliendo, un programa espectacular, lo venía escuchando en radio cuando volvía, a la cancha, después tuvo algunas complicaciones y no llegaba al programa, y ellos me hicieron la gamba, y sinceramente somos amigos, y esto lo que más me gusta es poder participar con este tipo de gente que, como es gente de Racing de ley, también son amigos. Y bueno, metiendo un poco de Racing, ya es una catarata de derrotas, sinceramente no paramos más. Cuando perdimos el partido ese con San Lorenzo, en el cual se podía haber empatado, después se vino toda esa catarata de derrotas, después ese empate ante el Bosque parecía que estaba ganado, y después siguieron las derrotas, llegando porque ese punto casi ni se cuenta, aunque va a ser importante para la sumatoria, ya que hoy por hoy estamos mirando bien atentos, con los ojos bien abiertos y con la calculadora con el tema del descenso, muy preocupados. Pero hablando lo que fue el partido con Boca, un partido que sabíamos cómo iba a ser, el Racing salió a esperar, pero la situación no salió a buscarlo en el primer minuto. Boca manejaba muy bien, pero por lo menos con un poco más de criterio y más ordenado. Racing solamente eran 10 voluntades queriendo hacer algo, y bueno, y se viene el gol de Boca, sinceramente, y luego otra vez volver a remontar el partido, sinceramente, otra vez los errores de siempre defensivos. No era mucho más que Racing, pero estaba más ordenado. Segundo tiempo salió con otro tipo de actitud. Racing fue a buscarlo, no con fútbol. Yo vuelvo a reiterar, para mí el fútbol cuando apareció, no el fútbol de elite, pero para mí que da claridad y hace jugar, vuelvo a reiterar, a muchos no le va a gustar, pero para mí Camoranesi es el único que da un poco de fútbol, y con los minutos que estuvo dio algunos pases, es otra situación. Sabemos que no puede jugar todo el partido, pero bueno, para mí pensar, bueno, y luchando, peleando, se dio un penal, un agarrón a Sarlegic, que ya había ocurrido en varias oportunidades, no solamente en esa, lo cobró, y bueno, haciendo un gol, como es el goleador de Racing, que es el chino Saja, y luego eso, Racing siguió peleando, siguió luchando, siguió peleando todas las pelotas. Bueno, dijimos, bueno, no estamos jugando bien, pero por lo menos Boca ya está abatido, pensábamos que ya, bueno, se podía ver en triunfo. La cantidad de partidos hace que no ganaba Boca de visitante. Bueno, dijimos, bueno, parece que va bien, con la hinchada, como siempre, explotando, sinceramente eso, indiscutible, gritando, apoyando y esperando la oportunidad. Y bueno, en una jugada en el cual define una jugada que sinceramente que queda mal parado, Racing le pega, ataja, saca, le da rebote y define, y nos quedó enmudecido la gente, nosotros y todos, porque ahí nos dimos cuenta que tenía parado ya, buscando la manera, pensando que íbamos a ganar otra, volver a perder, que a mí pesar, muchos dicen que fue justo el triunfo de Boca, para mí no, porque me parece que fue un tiempo para los dos lados. Si me decís fue un empate o un poco más de Racing por la actitud, pero bueno, volvemos a caer en todos los problemas. Renato Cabomero, declarando una vez que terminó el partido, declara que estaba conforme porque pudo volver a la actitud. Yo lo que creo que vio Reinaldo Carlos Melo Mostaza, que lo que veníamos mencionando en otros programas, lo habíamos hablado en Racing Sin Fronteras y en otro programa también, que parecía que los jugadores estaban haciendo la espalda al técnico. Yo creo que por la actitud que tuvieron en el partido, de querer levantar el resultado, de pelear hasta el último momento el partido, luchando, yendo para adelante, creo que eso el Mostaza vio como que no lo dejaron solo. Esa es mi opinión. También tengo otra opinión paralela, es que capaz que realizó eso porque también estaba jugando en la cancha de Racing, porque con Lanús no fue lo mismo, y la gente estaba en la cancha y tenían que demostrar cosas. Hay que ver si fue por la gente o por darle la derecha al técnico. Ya ahora también firmó Pablo Alvarado, es San Lorenzo, que también vamos a hablar, y bueno, pero no estoy yo solo conectado, sino tenemos acá a mi compañero del chat Acadé, también que participa y es conductor acá de Racing Sin Frontera, lo tenemos a Gus Janagiro, así que los saludamos. Muy buenas noches, Gus. ¿Cómo estás ahí, Marce? Acá, ¿escuchas? Vos. Sí, yo te escucho muy bien, ¿eh? Hola. Hola, acá estoy. ¿Gustavo? Acá estoy. Vamos a tratar de ver la manera de a ver si lo podemos contactar, a ver si nos puede hablar. Pero aquí lo tenemos. Me parece que tenemos un problema técnico. Hola. Mientras tanto, seguimos comentando lo que fue, que ahora, por ejemplo, el Pablo Alvarado ya, él ahora en un contrato para través por un año, y bueno, está predispuesto esta oportunidad, ya que Pausa en el equipo de San Lorenzo no lo iba a tener en cuenta, así que se le ha preguntado varias oportunidades de este momento. Y bueno, está informó que tiene muchas ganas de entrar a jugar, que ya está predispuesto si el técnico lo quiere. Y bueno, ahora parece que estamos con Gus. A ver, Gus, ¿nos podés escuchar? Sí, yo los escucho bien. ¿Hola? Yo los escucho perfecto. Hola, Gustavo. A ver, porque no lo tengo acá. Ahora va a volver a conectarse, porque hubo un problema técnico, no podemos... La hora de la academia sale a la cancha con estos titulares. Pues estamos acá en la hora de la academia. Ahora a ver si ya nos podemos contactar con Gus, a ver si lo tenemos conectado. ¿Nos escucha? Hola, Gustavo. Espero que ahora me puedas escuchar. Ahora perfecto te escucho. Ahí está. Ahora, los que sí perdimos el contacto con la M1380, Gus. Ahora vamos a ver si nos van a, nos va a llamar Héctor Giambuzzi de M1380, porque estuve tocando, parece que desconecté el Skype allá, pero bueno, es algo que lo estamos empezando a utilizar y no estaba acostumbrado a utilizarlo, capaz que hice una pequeña macana, pero estamos saliendo por el aire de la FM Premium Clase 100.9. Ya en minutos más ya hablé con Héctor Giambuzzi, director de M1380, vamos a estar en duplex. Así que como estamos hablando del partido, estamos hablando de la situación, de lo que fue el partido de Racing ante Boca, en el cual nosotros pensamos que tuvo otro tipo de actitud ante que Lanús, pero bueno, no se ganó. Merlo lo vimos por lo menos más conforme respecto a la respuesta anímica, yo pienso, o de actitud. ¿Cómo vos lo viste, Gus? Sí, yo cuando vi el segundo tiempo, cuando terminó el partido, a pesar de la derrota, me quedé relativamente tranquilo porque mostraron que hubo la actitud mínima, por lo menos, para no echar un técnico, ¿no? También hay que ver que se jugó en el cilindro, como decías vos, hasta el empate, desde el comienzo del primer tiempo hasta el empate, el aliento era tremendo, se escuchaba a través de la transmisión, se escuchaba a través de la... Hola. Se los cortó nuevamente. Ahora vamos, si podemos volver a contactar con Gus Canagiro. Sepan disculpar, estamos tratando de hacer una nueva manera de hacer programa de acá de la radio. Ahora vamos a volver a contactar con Gus. Vamos a ir charlando lo que fue el partido ante Boca Juniors. A ver si ahora podemos volver a contactarnos. Estamos llamando, sepan disculpar estos pequeños desperfectos, pero no va a haber nuevamente. A ver, bueno, vamos a una pequeña tanda y luego seguimos a ver si podemos contactar nuevamente con Gus. Quizá no sea, no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. La cura es el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste, quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Vamos a ver si volvemos a contactarnos, ¿no? Volver a conectar con Gus Canagiro, a ver ahora si no nos puede escuchar. Hola, Gustavo, ¿estás ahí? Sí, ahí nos escucho bien. Te escucho un poquito bajo ahora. No, a ver si volvemos a ajustar. A ver ahora, Gus. Sí, ahí estoy. Ahí está, perfecto. Bueno, por fin. Vamos a pedir disculpas a todos los oyentes, los hinchas de Racing. Nosotros estamos, por lo menos yo, estoy tratando de ver la manera de hacer otra manera, de hacer el programa de Racing, tratar de que se sumen todos por la hora de la academia. A través, estamos en duplex, vamos a contarle a todos, pero vamos a decir la verdad de la radio. Estamos en duplex con la M1380 y bueno, estamos a través de todos conectados a través del Skype por un grupo de contactos. Entonces, yo soy la primera vez que realizo esto, bueno, he hecho algunas macanas, pero bueno, ahora parece que está todo en orden. Así que ahora seguimos charlando, Gus, ahora perfectamente los escuchamos. No, lo que estaba diciendo, creo que cuando se cortó, es que yo al ver la actitud me quedé relativamente tranquilo. Fue una derrota dolorosa, una derrota bastante descorazonadora, pero no fue una derrota a sacatécnico, ¿no? Ellos llegaron básicamente dos veces, y el equipo le metió todas las ganas de ir adelante, por lo menos para conseguir el empate. Después que consiguen el empate, creo que crean una situación de gol, que es el cabezazo de Campi, que se va fuera, y después realmente creo que se quedaron sin piernas, porque o se enamoraron del empate, ¿no? Y bueno, y después en una jugada, una pelota perdida en mitad de cancha con el Chico Gómez proyectado, él quiere volver rápidamente a su posición, pero sin mirar nada, sin importarle nada, que andaba Gigliotti por ahí. La pelota le cae a Gigliotti, Cajay cerrando, la verdad que no sé qué quiso hacer. Siempre lo mismo con Cajay. No entiendo. No entiendo qué quiso hacer Cajay, y bueno, y Gigliotti creo que hasta la para mal, y con eso le alcanzó para sacarse de encima Cajay. Así que realmente una jugada desafortunada con el posterior rebote, y se perdió, ¿no? Pero es cuando uno tiene los zapatos cambiados, cuando estamos así, que nos levantamos con la pata izquierda ya hace varias fechas, y pasan estas cosas. Creo que Racing, el gran error que cometió, a pesar de haber jugado unos primeros 10 minutos interesantes sin crear situaciones de gol, sí, pero al menos tratando de mantener la posesión de la pelota, era superior a Boca en el primer tiempo, hasta que un error en un 0-0, Racing lo agarran prácticamente de contragolpe, con un Quiles completamente desorientado, y que fue el error que fue el que cometió el error del gol, de ese lado venía. En el primero para mí, sí, fue todo de Quiles, y en el segundo gol compartido entre Gómez y Cajáez, eso sí, para mí fueron errores puntuales. Cajáez siempre está con el mismo problema, siempre se equivoca una vez y es terrible. Sí, a mí lo que me parece que Cajáez es este muchacho que tiene es el que cuando estábamos en la escuela, todo el mundo tirando pizza y tirando proyectiles, cuando todo el mundo se queda callado es el que aparece parado con el borrador en la mano, ¿no? Sí, increíble. Cada moco que se manda es ir a buscarla dentro del arco. Desgraciadamente tiene esa karma este chico, que no juega bien, y cada error puntual es todos cometieron errores. De la defensa todos cometieron errores. El que menos errores cometió fue Corbalán. Sí, es verdad, que suele ser una persona también de tener inconvenientes. No anduvo tan mal. Por lo menos no cometió ningún error que haya terminado en gol, así que eso sí, nos puede... Ya es demasiado, ya es importante. Sí. Se proyectó una vez, creo, se proyectó una vez, llegó de manera interesante, pisó el área contraria cuando estábamos 0-1, irreprochable. ¿Qué jugó? 4.5 habrá jugado con Balán. Sí. Fue el mejor para mí de la defensa. A mí, pero... que a algunos no les gustó, para mí me gustó, para mí tuvo un buen partido, a pesar que siempre tiene algún error. Para mí Sablejich fue un buen partido, fue el que, por lo menos en el área, fue el que le generó el penal, que le hicieron varios penales, entró el área, que le cobró uno, porque creo que le hicieron 2 o 3 penales en el área y no le cobró el árbitro, sí, cobró uno. No creo que nos dé más de uno. No, olvidate. Este tipo de penal, es que el del gol fue realmente alevoso. Lo tenía agarrado, y después cuando Sabelfit se puede soltar un poco, lo agarra de la camiseta. Sí, fue alevoso. Todo el partido lo agarró, pero comparte, no lo ves a Blejic como si hubiera hecho muchos goles de cabeza. Yo no entiendo por qué tanta preocupación, pero bueno, mejor. Pero para mí, a mí Sabelfit me gusta, a pesar de que tiene algunas falencias, pero por lo menos va con mucha actitud, con mucha fuerza, a veces desmesurada, pero yo creo que va por todo, y por lo menos demuestra actitud siempre en todo el partido, con algunos errores. Sabelfit realmente, por alguna razón difícil de explicar o fácil de explicar, cuando juega Ortiz se lo ve un poquito más seguro, más asentado. Cuando a él le toca hacer Ortiz, jugar de primer central y último hombre, es cuando más o menos, donde a veces se no juega tan bien. Hay una cosa que tiene que aprender, que Ortiz hace bien, a pesar de que está mal físicamente, es cuando va a anticipar lejos del arco. Ortiz o anticipa o hace foul. Ya Belgica a veces queda a mitad de camino y no queda todo desacoplado y atrás. En el mano a mano los defensores de Racing no le ganan a nadie, así que hay que estar acomodados y tratar de que colectivamente se puedan quitar pelotas y rechazarlas, ¿no? Es realmente creo que en vez de un 5, otro 5 más que trajo Racing, a pesar de que Cerro está jugando en gran nivel, lástima que se lastimó, creo que realmente lo urgente hubiera sido traer un 2 y 6. Y lo que se pedía en un principio. Como urgencia, que no. Más se le ha preguntado en varias oportunidades en el momento de las conferencias de prensa, creo que tras el partido con Colón mismo, de esa jugada que se enojó Merlo y no queriendo contestar, que no sabía, que sí lo tenía que hablar con los dirigentes. Pero bueno, ahora hoy firmó Pablo Alvarado, ¿cómo lo ves, Gustavo? Para mí es un perfil parecido al de Ortiz, es un jugador con experiencia, es un jugador que viene de ganar un par de campeonatos. Puede rendir. Sí, y aparte, qué gusto. Tampoco es Beckenbauer, ¿no? No, pero viene con sed de revancha. Yo por lo que escuché y vi, es que está con revancha respecto de que Bauza lo tuvo en cuenta y está con ganas de revertir eso, de mostrar, me parece, lo que es y lo que yo creo que va a andar muy bien. Respecto, por lo menos en actitud, yo creo que va a querer demostrar lo que es el jugador, como si vos desde experiencia el jugador que es importante. Y lo que ¿qué opinás de Ortiz, de la decisión de no operarse para jugar infiltrado y poder estar y ayudar a esta situación a Racing? Para mí es una cuestión legal esa, depende de cómo lo negocien, cómo se pongan de acuerdo. Si Ortiz puede seguir jugando, él quiere seguir jugando, ya sabemos que ese tipo de operación, ese tipo de lesión muy parecida a la que tuvo Bataglia, que creo que es parecida a la que tuvo Pelotín Vitali, se operan, vuelven, parece que están bien, se vuelven a lastimar. Una operación realmente no le haría, lo único que le garantizaría es estar 2 meses o 3 meses afuera. Yo lo que sí creo es que realmente si sigue jugando y dentro de 6-7 fechas se lastima mal, ya que no puede caminar, hay que renovar automáticamente su contrato. ¿Estará buscando eso, decís vos? No creo, pero es una cosa que los dirigentes tienen que estar realmente atentos, porque el jugador está lesionado. Hoy por hoy, si él se opera, no va a jugar hasta el final del torneo, pero se recupera en 2 meses, es un jugador que puede firmar contrato con otro club y puede Racing ya se liberaría de ese contrato. Aparte, a vos, por ejemplo, ahora la pregunta, Bus, a vos, ponele que esté en buenas condiciones, no tenga esta lesión. En momento de analizar todo este plantel, ponele que sumemos, que no sabemos de descenso, ¿para vos sería un jugador para la renovación de no renovar? ¿Si no estuviera lesionado? Sí. ¿O lo mantendrías? No lo pensé. Por eso te digo. Pero considerar a Ortiz sin la lesión, Ortiz para mí juega con dolor desde hace por lo menos 6-7 meses. Para mí ese muchacho no está libre de dolor. Para mí le duele todo el tiempo. Pienso sí, yo lo vi duro. Tienes voz de mando, ordena a sus compañeros, y es un jugador disciplinado y es un jugador de importante personalidad. Pero para el equipo le sirve. Está jugando sin dolor. ¿Vos decís que para este momento de Racing es importante para poder revertir esta situación en el campo de juego, por lo menos en la saga de la defensa? Yo en junio mi prioridad sería traer otro central, pero si no se puede traer otro central más o menos de categoría, y prefiero Ortiz, porque ir al próximo torneo o ir en estas últimas fechas con lo que tenemos ahora en el plantel realmente es un caro seca. Estamos ¿a cuánto estamos de los puestos de descenso? No estamos muy abajo, pero ¿vos estás preocupado por esto o no lo ves factible? ¿Vos decís que esto se va a solucionar? ¿Cómo lo ves? Yo estoy muy preocupado, soy sincero, después de la derrota vos me decís que es un poquito esperanzado por la actitud del equipo, pero... No, yo no, por lo que tengo entendido en la práctica de estos días en la cancha, como que los jugadores, no es que la información que tengo yo en los entrenamientos, no fue un entrenamiento como que se quedan a practicar tiros libres, a que se quedan para entrenar más, para solucionar, hacen un entrenamiento común y corriente, se cambian, se van a la casa y nada más. No es que están queriendo, por la información que yo manejo yo, a mí me preocupa eso, y tampoco se matan laburando. A ver, no me malinterpretes, yo dije que me quedé después del partido relativamente tranquilo porque sabía que Mostaza iba a seguir. Que iban a revertir la situación. Yo creo que si hoy, por hoy, nos guste o no futbolísticamente Mostaza Merlo, yo creo que si Mostaza Merlo da un portazo y se va, es catastrófico. Sí, sí, vos lo dijiste la semana pasada, sí. Es verdad, el viernes lo dijiste. Firmemos el descenso y listo. Para mí es prioritario que se quede Merlo. Si lo va a dar vuelta o no, tiene que sacar de lo que queda, de 36 puntos, tiene que sacar 12. Mirá, acá vos me estabas pidiendo el tema de los números. Mirá, Racing tiene hoy 132 puntos. Está a Godoy Cruz, que es el anteúltimo, que tiene 122. Es decir, está a 10 puntos de Godoy Cruz. Y Quilmes está arriba con 77, que eso lo tenemos que ver, que gana dos partidos y cambia la situación. Y después tiene Argentinos Juniors con 119. Si vos lo analizas, creo que algún que otro punto va a sacar. Y Godoy Cruz y Quilmes tienen que sacar 10, 8, 9 puntos más. Si Racing saca el 30% de los puntos, Godoy Cruz y Quilmes tienen que sacar más de la mitad de los puntos que quedan por jugar. Es una situación que, mientras el equipo sume, aunque no gane nunca más, hay que sumar de uno, por lo menos. Los que quedan, hay que sumar de uno. Aunque empate los partidos que quedan, sí. Godoy Cruz tiene que sacar 25 puntos de los 36 que quedan. 22 puntos de los 36 que quedan, es el 60% tiene que sacar. Por eso, a mí me parece que al menos este torneo no va a ser tan preocupante, sí. Pero sí creo que si no vuelven a sumar, si no suman consistentemente, por lo menos de a uno, nos vamos al descenso ahora. Y creo pero que parece que se viene el cambio de campeonato, ¿eh? Y mostrarse que va. Gus, ¿se puede venir el cambio de campeonato de sumar los 10 primeros del Nacional B? Ojo que está sí, eso. Pero los descensos no se suspendan. De este año. Si, claro. Si zafamos este año, capaz que zafamos para el próximo. Con ese campeonato. Si zafamos, claro. Si, la cuestión es este año. Ahora ya ni me. Por eso mismo, no. Si os podemos analizar, tenemos a Rafaela, que divide igual que Racing, 131 puntos. A un punto, Rafaela. Tenemos abajo a Tigre, 130. Tenemos al Olimpo con Rafaela jugamos en dos fechas. ¿Eh? Con Rafaela jugamos una final en dos fechas. Exactamente. Después tenemos Olimpo con 33 puntos, que es distinto, de distinto. Después tenemos al Colón y al Bosch con 126 puntos. Y esperemos que no le devuelvan los puntos, porque también se empezó a correr también una versión esa, que le devolvían los 6 puntos que descontaban. Así que hay que ver eso también. Después Quilmes con 77, decide un de último 122 con Godoy Cruz. Y cierra la tabla 119 Argentinos Junior. Claro. Acá el tema es Quilmes y Godoy Cruz por ahora, porque Colón va a seguir sumando. Después tenés a Rosario Central, que tiene 34, que si pierde un par de partidos empieza a bajar. Y después tenés a Estudiantes, que va arriba con 137, que yo creo que no, que se armó medianamente bien para pelear, para no ir al descenso, que le salió bien, me parece. Sí, y aparte. Y a partir de ahí no contemos más nada. La vuelta de Verón, que les va por lo menos a permitir no completamente desconcentrarse completamente e irse al descenso. Para mí no es preocupante. Yo no sé cómo va a estar el torneo el año que viene, pero si está igual y no se suman 10 equipos y toda esa historia. Sería un alivio, pero para mí sinceramente lo que Racing está haciendo en este momento, si se va Mostaza Merlo, para mí es catastrófico. Es no solo es catastrófico a nivel futbolístico, es catastrófico a nivel idiosincrasia del club, ¿no? Realmente es entregarle las llaves a los presos directamente, porque es claro que los jugadores ponen y sacan técnicos, sacan lo que quieran, siempre tienen voz y voto en el técnico que se va a traer, en el técnico que ellos se quieren ir. Esto es, me parece muy triste, me parece poco serio, un club en donde para los jugadores tendría que ser al menos medianamente un honor jugar en un club grande de la Argentina y realmente se sienten los dueños del club. A mí me parece un poquito fuera de lugar, pero es lo que hay y son los jugadores, nos gusten o no, los que nos van a sacar de este embrollo. Ojalá sea como está saberlo, pero yo, sí, no, ¿a quién trae? Se habla de Falcione, a estos jugadores le trajeron a Subeldía, estaba Subeldía, estaban contentos con Subeldía, no entrenaban, no corrían, estaban en un estado físico deplorable. Decían que lo bancaban, que querían que se quede Subeldía y ganaron 3 partidos seguidos, ¿te acordás de esos famosos 3 partidos que se había hablado? Y pero no lo bancaron en el torneo siguiente, realmente fue una cosa de loco, ¿no? A partir de ahí creo que viene la debacle. A partir de ahí como que cambió. Yo creo que los pibes, yo voy a retirar a los chicos de Racing que lógicamente explotaron y creo que le dio la continuidad y le dio la posibilidad de poder mostrarse, y que en pocos partidos parecían que ya eran figuras y que ya hasta se empezaron a hablar de muchos millones de dólares para llevárselos en muy pocos partidos, que en sí surge todo eso a través de Subeldía. De un momento a otro cambió, la sensación que tengo yo es que me parece que los pibes se la creyeron y hoy por hoy siguen subido a ese pedestal que no sé por qué no se dan cuenta en la situación de Racing. Y otra de las cosas que quiero yo hablar, a uno de los jugadores que es, a veces fue muy criticado, mucha gente en la cancha mismo se pone molesto cuando a veces pierde una pelota, cuando tiene la pelota, pero me parece que los últimos partidos es el que no sabe más qué hacer para poder empujar al equipo y que sube, baja, recupera, es Rodrigo De Paul. ¿Cómo lo ves vos? A ver, De Paul, yo pienso que si nuestro problema es el juego y de poder armar algo para que crear alguna situación de gol, yo creo que el único que lo puede solucionar durante todo el partido es Rodrigo De Paul. Después que a la gente le caiga mal porque les parece canchero, porque hace caritas, porque levanta los brazos, porque se refunfuña y resopla, es otra cuestión. Pero no hay otro jugador en este plantel que durante 60, 70 minutos del partido pueda llevar la pelota para adelante y darle un paso a un compañero. El problema que tiene después es que a veces es un muchacho que no tiene la capacidad para tomar la mejor decisión. Y cuando ya se refunfunió, cuando ya está realmente frustrado, no tira bien ni los tiros libres. Ese es el problema, pero es un problema para mí. De Paul, Vieto, Zuculini, Viola, es un problema mucho más profundo y filosófico, que es cuando uno depende de juego de chicos, porque son chicos, como decía en el post partido, el que se acuesta con chicos amanece meado. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero realmente se creyeron que con los chicos podían ya ser campeón y iba a ser una cosa distinta. Yo también fui una de las personas que creí en eso, pero sinceramente lo que decimos es verdad. Realmente le estamos dando la responsabilidad, no le damos la responsabilidad, pero dependemos de que los chicos se levanten bien, que hayan tenido una buena noche anterior, que no se hayan que no se hayan ido de mambo mal, que estén bien, y son chicos, no los chicos ganan partidos de vez en cuando, no ganan campeonatos, y nosotros ahora estamos en una necesidad, necesitamos una racha ahora para estar más o menos tranquilos, una racha en donde hay que sacar 50-60% de los puntos, que es una racha de campeón. Sí, sinceramente, ¿para terminar con qué? Para terminar con 20 puntos, 21 puntos, porque tenemos 4, quedan 36 en juego, sacando el 50% son 18, más 4 son 22, pero tenés que hacer de acá al final un porcentaje de campeón, como hizo prácticamente Mostaza en las últimas 8 o 9 fechas del torneo anterior. Seguro. Entonces, realmente es una situación, pero nosotros dependemos de chicos, que Vieto se levante bien, que Vieto, si íbamos 1-0 o 2-0, ese cabezazo lo mete. Pero como es un chico, y bueno, le agarra la ansiedad, la inmadurez. Yo no puedo creer que la haya pegado al palo. Hubiera entendido que la tire afuera o que la meta en el arco, pero que realmente le pega al palo, creo que le tiran otra vez 10 pelotas y no le pega al palo de vuelta. Es más difícil pegarle al palo que meterla en el arco o tirarla afuera. Sí, sí, no, es una cosa de si loco. Si le apunta al travesaño, la mitad de las pelotas las mete de gol. Y la otra mitad las tira afuera. Sí. Y pegó en el palo, y bueno. Y no se dan, aparte uno no ligamos, Sinceramente le ligamos porque tuvo posibilidades, Vieto, ahí al lado del arco, una cosa que vos decís, en otro momento las embocás todas, pero la jugada también con Lanús, aunque hubo un egoísmo, y ya con Albois también pasó lo mismo con ciertos jugadores, un egoísmo de querer hacer el tanto. Yo creo que si vos analizás, a pesar de jugar mal, y a pesar de la preocupación y todo, no ligamos absolutamente nada. Porque con Lanús en esa jugada clarísima, la última jugada porque terminó el partido, era una jugada re clara para hacer gol. Con Albois también. No, pero eso no es suerte, Eso no es suerte. Eso es, no le quiso pasar la pelota a Viola, porque no puede tener ni siquiera la excusa de no haberlo visto. Porque la pelota se la dio Viola o se la dieron. Le pasó por la lado a Viola para que le caiga a Vieto. Y en el partido anterior a ese fue al revés. Sí, se la devolvió, y no se la quiso dar. Eso no es suerte. Yo cuando entró Viola en el partido, creo que fue en un partido anterior, puse, entra Viola, Vieto no la toca más, sí, porque sí. No se pasan la pelota esos chicos. No, pero es algo que no lo entiende en esta situación. Es decir, vuelvo a reiterar, esto me parece que no es una cuestión de tener de jugadores. El tema es que no lo pudo, lo preocupante es que no lo pudo solucionar nadie. Si vos analizás, estuvo el peor de todos fue el Isquia, que sinceramente ni nada. Pero Mostaza mejoró un poquito, pero después vos fijate que todos los pequeños problemas tampoco lo pudo solucionar, no le pudo lavar la cabeza a los chicos. Si vos lo analizás, se quedó un poco tranquilo, porque termina el partido, él declara convencido que bueno, que no se pudo, que Racing tuvo la actitud. Yo creo que ahí Merlo dijo, no, me parece que no me quieren voltear. Eso quedó claro. Pero, no sé, yo no entiendo a estos chicos qué pasa. Y lo difícil que es para manejarlo, porque se lo comieron a Subeldía, se lo comieron a Isquia, y ahora se lo están comiendo a Merlo. Que yo voy a reiterar, yo quiero ver esta misma actitud de visitante, cuando no hay gente de Racing en la cancha. Porque es difícil, imagínate con Boca, si no ponían lo que tenían que poner, nos mataban a todos, ¿o no? Claro, claro. No es lo mismo. Voy a decir, bueno, yo me quedo tranquilo. Pero yo cuando empecé el programa, dije, yo estoy tranquilo también, lo mismo que decís vos, que por lo menos demostraron la actitud. Pero, ¿lo demostraron la actitud por qué? ¿Por Merlo o por la gente que si no mostraban algo lo iban a matar? Malatar en el sentido de la bronca. O el repudio. No, realmente es, yo creo que si hubiéramos estado jugando con cualquier otro equipo, al 1-0 bajaban las puteadas. Lo que pasa que hay como un código, ¿no? La hinchada, cuando estás jugando un clásico y te van ganando, hay que gritar, porque por lo menos hay que ganar el partido en las tribunas. Más sabiendo que te lo está televisando y te ve todo el mundo. Por eso, yo pienso que fue relativamente afortunado que fuera contra Boca y realmente para mí el empuje del principio del segundo tiempo fue crucial para que Racing pudiera conseguir el empate. No, seguro. Y yo creo que tuvo esa jugada que, bueno, como decís vos, los errores que tuvimos más defensivos entre Gómez y Kais, pero yo creo que ponerle que hubiéramos tomado la manera de no haber convertido Boca en esa jugada, yo creo que Racing lo podría haber ganado. No sé cómo lo viste vos. Todos lo dieron como que Boca jugó mejor, para mí, Racing fue un poco más en el contexto final, me parece a mí, por lo menos de actitud, porque Boca el segundo tiempo estaba muerto, más que esa jugada no hizo nada. Riquelme, vos viste lo espectador que fue ese partido el segundo tiempo, una cosa de loco, que no jugó en contra Boca, cuando lo sacaron. No, yo te digo, Boca es un pésimo equipo de fútbol. Y más te digo, me parece mal, que ¿no? peor que a Luis, que mirá que yo lo vi jugar mal, y con Tigre. Para mí es un pésimo equipo de fútbol que encima viene muerto y con crisis dentro de su propio... Es lo ideal, lo mejor que le podía pasar a Boca era jugar contra Racing, porque claro. Racing realmente levanta a cualquier muerto, ¿no? Nosotros, la verdad, si hay una catástrofe mundial, un terremoto, un ciclón, vuela un volcán, algo, y se muere mucha gente, hay que llevar a Racing porque te levanta cualquier cadáver. Están siempre fue mar. Históricamente fue así, ¿eh? Yo no me canso de levantarme, de pensar, de ir a la cancha y ver cómo los equipos que están muertos se levantan con Racing, pero todos. Mirá, vos acordate muy bien el partido que jugamos con Banfield, cancha de Racing, que Banfield no ganó más y no sumó más puntos, y que se fue Banfield al descenso, que fue una catarata de derrotas, que tenía que empatar y no empató y se fue al descenso igual. El único que le ganó fue a Racing, en cancha de Racing. Sí, una cosa de loco. Y en el torneo que se fue Independiente, no fue así, que nos ganan a nosotros y no ganan más después por no sé cuántas fechas. Es una cosa de loco. Se terminaron yendo a la B. Sí, no, es lamentable, sinceramente. Pero bueno, yo qué sé. Muchos dicen que esto es una maldición que nos tienen por todos los festejos que hicimos nosotros con el tema de Independiente, pero bueno, espero que eso que me comentan siempre, y tengo junto a algunos allegados de Independiente, que eso no se cumpla, que siempre me dicen, a saber, viste, con esos festejos ahora se va a volver, esperemos que eso no sea. Cada vez que me cruzan me dicen, y yo me muerdo los labios, y como ellos están pasando una peor situación que nosotros, porque están entrando ellos como tercero, y tienen tanta, ellos sí tienen suerte, porque pierden, se cansan de perder, y siguen estando como tercer ascenso, una cosa de loco. Sí, claro, nosotros estamos al revés, porque los que están abajo de Racing, en la cuestión... Suman. En la cuestión esta del descenso, están sumando. Sí, sí, por eso mismo, pero bueno, no sé qué decir, yo sinceramente estoy muy preocupado, pero bueno, ¿qué te parece para descansar un poquito? Voy a poner un temita musical, unas publicidades y te escribo por el chat del Skype así en privado. ¿Qué te parece, Gus? Dale, cómo y no. Y seguimos, dale. Chao. Olé, olé, hola. Repuestos Oscar, frenos, embrague, tren delantero, todas las marcas. Falucho 1396, Bursaco. Teléfono 4299-5203 y 6380-2587. Nextel 645-293. Es un asalto de las mejores noches de Zona Sur para mayores de 25 años están en Recuerdos Atrogué. Viernes, sábado, domingo, siniestros de feriados desde las 22:30 horas. Avenida Espora 1694 Atrogué. Pizzería, restaurante, cafetería, El Faro. El Faro, la esquina de la pizza. Macías y Esteban Atrogué. Pedí tu delivery al 4293-5307 o al 4214-4144. La nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier, de la villa hasta la tierra, son las coplas, el Fetarí. Ferretería Corralón Pichón, pinturas, electricidad, sanitarios, todos materiales para construcción. Angolé 2075 Bursaco, teléfono 4294-9687. Carlos Calugo Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, acercate a nuestras dos direcciones. Hipólito Yrigoyen 12666, Adrogué, teléfono 4294-9812 y Ramón Santamarina 988 Monte Grande, teléfono 4281-4543. Tengo los ojos de ahí, y en esta casa no me sincoró, y en esta casa que no tiene fin, yo voy saltando sin par. tiempo. Si esta mina me encontró, si esta mina no me quiere tan. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí. Solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora. Dice mi bisabuelo con dormigo en la cocina. Yo soy Flo, el nuevo chico top. Arranco el miércoles saliendo de la oficina. Todo el mundo está tan loco de Casa Baral, ferretería, pinturería, sanitarios, electricidad y herraje. La ferretería de mayor surtido y mejores precios de zona sur. Colón 3135 Rafael Calzada. Teléfono 4291-2164. San Salud. Nuestros médicos, nuestra gente. Más de 30 años cuidando su salud. Sami Salud. Asóciese llamando al 0800-333-6763. Sami Salud. La info de Racing, la escuchás en La Hora de la Academia. Pues seguimos acá en la Hora de la Academia, así que bueno, veníamos hablando con Gus Hanashiro, que está haciendo el aguante acá en la Hora de la Academia, como siempre. Bueno, hablando de esta situación, de lo que se viene, nuestro parecer, de esta situación, de este complicado Racing, que bueno, gracias, nos viene un partido muy complicado, con Newell's Rosario, un partido en una cancha que se nos hace muy difícil. El partido va a ser disputado a las 17:10, el cual el árbitro va a ser Darío Herrera. Darío Herrera, tenemos la verdad es que el último partido, si no hemos hablado de estadísticas, que no dirigió fue cuando perdimos con Arsenal 3-1, aunque nos dio un penal. Fue un partido, uno de los peores partidos que creo que jugó Racing, si no me equivoco, pero bueno, ese es el que va a impartir justicia el día domingo. Tiene un partido muy complicado, sabemos muy bien que Newell's tiene un buen equipo. Y bueno, se va a hacer difícil. Y bueno, vamos a ver si que pueda revertir esta situación. Seguramente vamos a estar conectados con la transmisión a través de Racing Sport, con el chat acá de Racing Sin Fronteras. Vamos a estar a través de AM650, seguramente Radio Antares, chat acá de, como también la Premium Classic 100.9. Vamos a hacer la transmisión. También informamos que a partir de las 23 horas hoy está Racing Sin Fronteras por chat acá de y por FM Premium Classic 100.9 de 23 a 0 horas, como en los días viernes. Así que bueno, a ver si lo tenemos ahí contactado a Gustavo, a ver si lo tenemos ahí. Hola Gus, ¿estás ahí? Sí, sí, acá estoy. Ah, bueno, bueno. Queríamos ver la manera de contactarnos con Javi Lepis. Yo de acá no lo puedo agregar, así que vamos a ver si se puede en algún momento, capaz que está en algún lugar, algún complicado, y a ver si nos podemos contactar, así podemos charlar entre los tres. Sí, parece que por alguna razón ustedes no están como contactos dentro de Skype. Entonces no lo puedes agregar a la... No, lo tengo, lo busco, lo encuentro. y me dice a mí, cuando yo quiero agregar, me dice que tengo que esperar que me acepte la solicitud. Me tiene que aceptar, como que... Porque seguramente no la vio. Exactamente. Una vez que me acepte, ahí capaz que lo veo y lo puedo agregar. Ese es el inconveniente que tenemos hasta ahora, una lástima, pero bueno, vamos a ver si en el transcurso del programa lo podemos encontrar. Hablando también lo que me sirve de lo que se viene con News, ¿cómo ves este partido? Y mira, Mostaza, no sé si... ¿Cómo? No, sí. Estoy escuchando. Yo veo que Merlo, no sé si por cábala o por estrategia, lo que va a hacer es prácticamente para el mismo equipo que le gana Newell's en el verano, ¿no? Tratando de plantar a Luis Ibáñez de doble 5 para que le corte un poquito el circuito de juego ahí que tiene en el medio campo Newell's a través de su número 5, que ahora se me escapa el nombre, no sé si sí. Bernardi. Sí. Que eso le dio bastante resultado, así que me parece que está plantando ese equipo y está visualizando el partido como aquel que se jugó en Mar del Plata. Sí. Newell's, como es un equipo que propone, va al frente. Por ahí, si Racing puede resguardarse, sería interesante, porque Racing, con sus jugadores veloces como Vieto o como Viola, que parece que va a jugar con Auche por derecha, podría explotar su mejor, o el arma con la que se siente más cómodo, que es la del contragolpe, ¿no? Seguramente, sabemos muy bien que es una cancha complicada. Ha tenido unos buenos partidos, un partido que casi lo tuvimos por ganar, que después lo perdimos. Pero bueno, no sé, vos cómo lo ves. ¿Vos cerrás, firmás por un punto o irías por los tres? No, yo firmo el empate. ¿Sí? Sí, yo firmo el empate sin ninguna duda. Racing necesita salir de perdedor, este equipo está acostumbrado a perder, hace todo lo posible para perder, hace más que el contrario para perder. Racing pierde los partidos, no le gana ningún partido, Racing los pierde solos. Y yo creo que es importante para estos muchachos salir de perdedor, porque realmente lo que yo pienso es, podríamos haber salido de perdedor y hubiera sido para mí un golpe anímico importante el partido con Luis, fue que nos empatan sobre el final. Eso realmente tuvo un golpe psicológico parecido al de una derrota. Racing está acostumbrado a perder y necesitamos, creo, nosotros también, el golpe anímico para salir de perdedor. Yo sí necesito ese punto, sí es importante traérselo de Newell's. Si me lo garantizan, lo firmo ya, no tengo ningún prurito en decirlo. Y sí. Bus, en estos momentos sí es importante. Disculpame, Bus, por suerte hemos contactado y hemos sumado a Javi Lepis de Racing Sin Fronteras, ya está en contacto con nosotros, así que lo presentamos. Javi, muy buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? En lo que cabe decir, estamos bien, ¿no? Primero por el tema de la academia, tema complicado de las últimas horas, las últimas semanas, que ha venido pasando la mal Racing. Un poco ahí, ahora un tema de salud, el tema de la garganta, pero eso, yo creo que eso queda de lado, ¿no? Pero un gusto, Marce, estar de vuelta acá en la hora de la academia, ahora junto a vos y junto a Gus. Un placer estar esta noche acá acompañándolos. Igualmente para mí, y te felicito y te agradezco, el otro día que yo fui a la cancha, después tenía que hacer una diligencia y se me hacía imposible, y escuché desde la cancha, gracias a que pudimos salir por la 1380, que salimos con la transmisión, hicimos todo junto, con el director, que es amigo mío, Héctor Giambuzzi, que seguramente nos está escuchando, los pude escuchar perfecto por la radio, desde Lanús hasta todas las cosas que tuve que hacer, y te felicito y gracias porque estuvo muy bueno el programa. Sinceramente, mejor que cuando lo conducimos nosotros. Así no, que te agradezco. Y hoy también la participación también. No, un gusto poder estar siempre, Marce, siempre que se pueda dar una mano. Encantado, obviamente, más que nada devolviendo un poco por todo lo que haces por Racing Sin Fronteras, y creo que el mismo sentimiento tiene Gus, ¿no? El estar acá, poder darte una mano, es va asociado a eso, a lo que hacemos con Racing Sin Fronteras a través de la FM 100.9, el estar tantísimas horas al aire, el haber compartido ya tanto, creo que es un gusto, ¿no, Marce? Y devolver un poco de lo que vos le atribuís a Racing Sin Fronteras. No, es un gusto, yo lo había hablado, capaz que un poco más extenso con Gus, que lo conozco hace muchos años, a vos, mientras estos años empecé a tratar, a charlar acá en los programas, y sinceramente es un gusto porque es lo que vengo mencionando y no me canso de decirlo, es algo más, te digo, una de las cosas que lo vengo hablando ya creo que hace 3 o 4 años con Gus, que decir que querer armar algo así, que lo armaron ustedes. Yo participo, sumo con lo que puedo ayudar, con la emisora, con capaz que algún contacto con un amigo como una radio, que otro día pude hacer todo esa cantidad de horas al aire, que fue terrible porque se empezó a las 5 de la tarde y se terminó a las 10 y después comieron algo y se siguió el programa a 23 horas hasta la hora que sea. Sinceramente es espectacular, y la buena onda y la buena leche, y aparte el sentimiento de Racing y el compañerismo y no competencia, porque todos los medios compiten, como lo vengo reiterando, y no me canso de repetir, de que yo tengo la primicia, que yo saqué a este, vos ganaste, no, mira lo que dijo este, mira lo que dijo el otro, este me dijo este y dijo cualquier cosa y se equivocó. Acá no, está Racing Sport, Racing Sin Frontera, Chat de Acadé, la hora de la academia, por lo que vi también está Racing, un sentimiento inexplicable, no sé si me olvido alguno más que participan, y todos patean para el mismo lado y nadie tiene ninguna ansia de querer ganarle al otro, todo lo contrario, si uno puede venir a apoyar, lo va a ayudar y quiere participar, y la transmisión que se hace, y también lo que es Racing Sin Frontera, que lo escucho, y cuando puedo participo, como fue el viernes pasado, se da que es todo va acumulado en un solo hecho, en Racing, y tratar de hablar y participar y darle información, dar el parecer, dar el sentimiento de Racing de estas derrotas, de estos momentos malos, como también los momentos de alegría. Lamentablemente lo está pasando un mal momento, pero juntos todos tratamos de buscarle la vuelta, charlar, y bueno, es una situación también como una catarsis que hacemos nosotros, una reunión en Terrassi como para descargar, porque yo te soy sincero, charlando de esta manera, compartiendo el programa, encontrar la manera de que, es decir, lógicamente seguís preocupado, pero al poder charlar y dar tu opinión y poder intercambiar con los demás, es una manera de descargar, y creo que eso nos hace muy bien a todos, ¿eh? Y la gente que llama también y se comunica. Más el otro día, cuando estábamos hablando el día viernes, se ha comunicado gente de Adroque, de la zona, que estaba escuchando la radio, y me han llamado también por teléfono, que estaban escuchando, que les gustó el programa, así que muy buena repercusión, muy bueno todo. Buenísimo, la verdad que un gusto, ¿no? A hacer lo que se hace por Racing y para Racing, ojalá que tuvieran esa actitud los que inmediatamente deberían de hacerlo, ¿no? Marce, creo que ojalá tomaran un poquito eso que son los jugadores y la comisión directiva, que tomaran un poquito de lo que uno hace, y no es por dárselas o decirse de que son, mira, que somos unos capos por lo que hacemos, que a tanta distancia, qué sé yo, porque a mí en lo personal no me gusta que hablen de Javier Lepis como tal. A mí me gusta que hablen de Racing Sin Fronteras, porque somos todo un equipo. Exactamente. Todo un grupo, ¿entendés? Eso yo creo, pero... que es lo importante. Yo creo que si eso se trasladaría al equipo de Racing, creo que empezaríamos, eso se revertiría en instante. Eso es lo distinto. Y en Racing mismo, institucional y político, ocurre lo mismo. Como dice siempre Gus, la cantidad de agrupaciones que hay, que todos tiran, que hay algunas que se desmembra de una, pero esa cantidad demuestra que no se va a sumar nada, porque si no hay una unión y no peleamos todos por un solo fin, que Racing, y no vamos a salir nunca del pozo. Pareciera que no, pareciera que cada vez se caminan más para atrás. Sí, pareciera que Racing va caminando y caminando para atrás. Acá se dice, y bueno, vas como el cangrejo, ¿no? Siempre para atrás, cuando te salen todas malas, se acostumbra acá en Costa Rica el decir, Mira, pareces un cangrejo. Sí, ya sabes que anda todo mal, que se está pudriendo todo, que todo va para atrás. Y bueno, y es que hay que aceptar la realidad, Marce, es así en Racing, ¿no? Aunque sí. Suene crudo y mucha gente no lo quiera ver, hay que quitarse la venda de los ojos y ver que Racing la está pasando muy mal. El otro día Marce lo decía en el programa que que con recelo y con mucho cuidado, pero hay que empezar a mirar la tabla de promedios, que es lo que uno no quisiera nunca. Es lo que estamos hablando, perdóname Javi, es lo que estamos hablando, y si querés, a ver si lo tengo acá, lo repetimos, ahora no lo tengo. La cantidad de puntos de diferencia, te lo repito, mira, Racing hoy tiene 132 puntos. Abajo lo tenés a Rafaela con 131, sigue con 130, Olimpo con 33, Albos con 126, igual que Colón. Después está 77, que está en zona de descenso, Quilmes, Godoy Cruz 122, y Argentino 19. Es decir, delante último a Racing, que tiene un descenso directo, que es Godoy Cruz, tenemos 10 puntos solamente. Nada. Y Quilmes, que divide distinto, es decir, cuando suma mucho y cuando pierde baja. Y Colón hay que ver si no le devuelven los puntos que le sacaron. Esperemos que no. Ojalá que no. Pero estamos, te digo, en una situación complicada. Yo estoy preocupado, lo dije en el primer programa, que se lo voy a de la hora de la academia cuando comenzamos en este ciclo. Cuando se ganó con Colón, le digo, yo todavía no festejo nada porque esto recién empieza y Racing es Racing y no puede pasar, y vos fijate cómo está la situación de difícil, y esperemos que se haga la reestructuración del torneo, como dicen que van a subir de nuevo 10 equipos del Nacional B y se suman para que el próximo año sea distinto, porque si no, gracias a la cantidad de puntos que sumó Subeldía, aunque fue muy criticado, fue uno de los técnicos que más sumó puntos en los últimos años. Y todo el mundo se iba encima de Subeldía. Cuando hacía rato nosotros decíamos, bueno, puede ser el accionar del técnico, pero hay jugadores que... Y se iba quedando ahí. Y viste, Marcia, lo último, pareciera que sí son los jugadores. Podrá venir cualquier técnico. Y yo lo digo, si querés... Van Basten no, pero tráelo a, qué sé yo, si quieres, trae al mejor técnico de hoy por hoy del mundo, y Racing no va a salir campeón con estos jugadores. ¿Por qué? Porque en los momentos complicados, jugadores importantes se borran, o referentes, y los referentes que tienen que brindar cosas buenas al club vienen para atrás pidiendo algunas cosas, que un jugador cuelgue los botines y comience a dirigir, por ejemplo. Esa no me la banco yo. No. Yo la verdad que con esa no voy. Me parece muy complicado. A mí me parece muy complicado que jugadores, y vamos a decir nombres, tipo Saja, que es todo un referente, o el máximo referente de Racing, hoy por hoy esté queriendo o pretendiendo que Camoranesi llegue a ser el técnico de la academia. Es una falta de... Eso es preocupante, y sí, a mí pasó. Y lo mismo pasó, algo parecido, con Nacho González, ¿o no? Claro, pero es que si lo decía Gus el otro día, más vale a saludar a Gus, que lo teníamos un momentito ahí regañado. ¿No ves, Gus? Gus, querido. Sí, acá estoy, desde el auto. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Javi? Después lo hablamos en un rato. Bien. No, que decía, el otro día lo comentaba Gus, no le da la cabeza a Nacho González para dar las declaraciones que dio, para decir lo que dijo. No le da, porque como no le da a Nacho González, no nos da a nosotros. ¿Me entendés a lo que sí, voy? Sí, coincido totalmente ¿Por con qué? Vos. Porque son hinchas del club, y a un hincha del club no le va a dar para eso. No. Ahora, cosas muy raras fueron sucediendo. Jugadores, bueno, que llegaron a Racing que nunca tuvieron que llegar. Yo, por ejemplo, pongo el caso de Nelson Ibáñez, el arquero. ¿Para qué? ¿Para qué si lo tenés a Galanternik y lo tenés a Musso? De verdad, eso también coincido. Dejalos chicos, ponelos a jugar. O al menos, dejalos que empiecen a concentrar. pero llevarlos de a poco. Exactamente. Los tirás al bombo y traes a un jugador ya grande. ¿A qué? A gastar un dineral en un sueldo. Ahora me van a decir, pero bueno, tampoco gana tanto, pero ganaría menos Galanternik o Musso que Ibáñez. Y le das una posibilidad a los chicos para que se vaya haciendo. Y son chicos de la casa. Seguro. Luego, traes a Quilés. ¿Para qué? ¿Quién es Quilés? El otro día fue Quilés. Uno de las claves de que Racing, el primer gol, por lo menos yo creo que, no sé si coincidís conmigo, Javi, fue terrible. Fue por el lado de él, fue terrible. Sinceramente, yo me agarraba. Pero Marce, pero es que no solo el primer gol, es que es el partido de Quilés. Sí, sí, estaba en el partido Quilés. Lo mismo. No, nunca hizo un partido. Es que es Quilés. O sea, quiero que se entienda eso. Es un jugador que no está para Racing. No. Ahora, lo vengo criticando a Cajáis desde hace dos campeonatos atrás. Lo vengo diciendo. Unos decían que no, otros me apoyaban, otros se reían. Hoy por hoy, ¿quién es el gran culpable? Cajáis, ahora sí. Ahora sí. Y por ahí, los que me escuchan siempre, los que nos siguen, dicen, bueno, mira. El tico allá en Costa Rica, pues algo de razón tenía. Y en el programa algunos me fueron bancando con alguna u otra cosa, pero yo lo decía. Pero es que Cajáis, ahora cuando se iba a ir Cajáis, la gente empezó a decir que no se vaya Cajáis, que por favor, déjelo ir. Dije, ahí está, Cajáis se le está pagando un sueldo, ¿para qué? Tenemos chicos. Cuando se iba a ir Pillut a River, ¿te acordás? Sí, señor. Dije que se vaya Pillut, se quedó, se vino todo el quilombo con Pillut y todo el mundo se fue encima de Pillut. Sí. ¿Mm? Entonces, defienden jugadores indefendibles. Ahora, voy a decir una cosa, a mi parecer. Hace un tiempo, Santiago Ramírez, en uno de los postpartidos, empezábamos a salir acá en la Premium Classic, Santiago sí. Ramírez dijo de Sebastián el Chino Saja, dijo con estas palabras: no coincido con que lo tengan de ídolo. Para mí, un ídolo de cartón. Y me quedaron muy grabadas esas palabras. Hoy, ¿vos pensás lo mismo? Hoy coincido, Marce, a full. Se lo dije. Un día eso le pasé un WhatsApp a Santi y le dije: Santi, perdona, en aquel momento medio que no coincidía con vos, hoy coincido 100% con que Saja es un ídolo de cartón. No le dio nada a Racing, no ganó nada y está para hacer quilombo. Ahora hay gente que lo defiende y dice: pero mira, acordate lo de Teófilo Gutiérrez. Por favor, Teófilo Gutiérrez está quemado de la cabeza y eso ya se demostró en todo lado donde jugó, no solo en Racing. Lo demostró en México también. En México lo sacaron en el entretiempo y se fue al vestuario. No le dijo nada a nadie y se fue. Y fue un quilombo eso. ¿Mm? ¿Me entendés? No, sí, seguro. Es como decís vos. Yo no pienso tanto así, pero ahora que lo que estás mencionando, por estas actitudes que tuve, por lo que me decís vos, lo de Camoranesi. Es un tema preocupante y aparte doloroso, me parece. Sé que Javi lo tengo a Pablo Margolis, vamos a ver si lo puedo contactar, lo tengo por la línea telefónica. A ver si lo puedo contactar. A ver, Pablo, ¿me escuchás? Sí, Marce, ¿cómo estás? Buenas noches, Javi también, a ver si se escucha bien. Sí, yo te escucho. Hay un poquito de acople, Marce. Sí, sí, estoy en acople por el tema del retorno, a ver si puedo. A ver, ahora. A ver, ahora pruebo, si no, por la otra vía. Ahí está bien. ¿Ahí nos escuchas? Ahí mejoró. No sé si me escucha Pablo a mí. ¿Pablo, escuchas? Ahora. ¿Nos escuchas ahora? Ahí te escucho mejor. Ahí está, a ver. Ahí no. Yo lo escucho bien. A ver, hola. Hola. Hola, Pablo. Sí. Hace una cosita. Yo te voy a llamar al celular. ¿Vos tenés ahí el celular tuyo? Sí, muy poca batería. Bueno, está bien, no importa. A ver si lo podemos arreglar acá, si podemos estar con vos. Perdóname, Javi, como estuve operando, haciendo todo a la vez, capaz que surge este inconveniente. A ver, ahora voy a mi Marcela. Hola, ahora, a ver Pablo, ¿nos escuchás? A ver ahí. ¿Ahí nos escuchás? Ahí te escucho perfecto. ¿Vos, Gus o Javi? Ahí no. ¿Vos escuchás? Esperá que lo pruebo por la otra vía. Ah, no me fijo. Bueno, ¿volver a llamar? Por Skype, sí. Dale. Bueno, está acá Pablo Margolis, que se iba a sumar, está recién llegado, quería sumarse. Marce. Sí. No, perdona, quiero mandar un saludo muy especial para Cecilia Rial, que nos está escuchando. Un saludo muy grande también acá, de parte de la Hora de la Academia. Así que bueno, le invitamos también a participar. Si tiene Skype, se puede agregar al lado de la Academia. Y la sumamos si quiere participar con nosotros. Bien. Marce, para continuar con sí, la... Sí, dale. Pero que te corté, pero justo llamó Pablo y por eso quedé medio descolgado y estoy solo esperando la radio, todo junto. Por eso, perdón, no, te pido disculpas. Capo, no. Olvídate, entendemos. ¿Qué más que nosotros? Es todo hecho con amor y con sentimiento. La Premium Classic está hecho a pulmón. Imagínate, el técnico, el operador, el editor. Manejamos la radio por remoto. Ya no sé más qué hacer. Tengo programada la computadora que no se apaga, se prende sola. Y por donde esté, por remoto, la activo nueva. Así que imagínate. Pero bueno, pero salimos al aire y siempre sale. Gracias a Dios, hasta ahora tengo esa alegría. Y lo hacemos por amor a Racing. Eso, exactamente. Lo único a cambio es la satisfacción, ¿no? De que la gente que nos escucha salir bien, que nos escuchen y estar siempre junto a ellos para darle, hablarles con la verdad, Marce. Creo que es lo más importante, hablarle al hincha, a la gente que nos escucha, hablarle con la verdad, las cosas como son, como están pasando. No, como se dice popularmente, no chamullarles, no quemarle la cabeza más de lo que está, ¿no? De lo que se le está quemando la cabeza al hincha de Racing. Voy a decir una cosa que ahora en la tarde le decía a los chicos en el grupo de WhatsApp de Racing Sin Fronteras. Antes quiero terminar, Marce, con lo que estaba diciendo iba a decir, para mí, en lo personal, un jugador al cual respeto muchísimo, pero que para mí me defraudó un poco, el caso de Zuculini, ¿no? En los últimos partidos vino a menos. Con Boca me parece que no fue así, yo sí. Para vos también fue con lo mismo. ¿Pero? ¿Con Boca para vos también jugó de esa manera? No tanto, pero no es el Zuculini que uno estaba acostumbrado a ver. O no sé, ¿vos cómo lo has notado? Yo lo vi distinto, pero lo había hablado antes, cuando comenzaba el programa con Gus, que mencionaba de la misma manera, pensando que también estaba la posibilidad. O le dieron la derecha a Mostaza, o jugaban en Racing con la cancha colmada contra Boca y no le quedaba otra de jugar de esa manera. ¿Vos cómo la ves, Javi? Es que el segundo tiempo es bueno, pero el primer tiempo es el Racing que venimos viendo, precisamente. Porque con la luz que no estaba la gente de Racing, fue una cosa que yo, te vas con indignación, con un veneno. El mismo Mostaza, cuando salimos y fuimos a la conferencia de prensa, hasta él mismo te dabas cuenta que había algo que él pensaba que... Y cambió su actitud cuando terminó, cuando vio el segundo tiempo. Pero ¿por qué lo hicieron? Yo es la pregunta que me hago. ¿Por Mostaza, para bancarlo y demostrar que quieren revertir la situación? ¿O porque estaba la gente de Racing y que si no ponían lo que tenía que poner se le iba a complicar? Para mí es un tema de honor que pasa por Mostaza. Espero que sea así. Que no sea por, disculpame la palabra, pero que no sea un cagazo para que no se pudriera todo ese mismo. Claro, yo tengo una duda, ¿viste? Yo es lo que me preguntas. No, pero está bien, más vale dudar. Y discúlpame, bueno, Javi, porque nos quedan unos minutitos nada más. Tengo a conectado y agradecido, como siempre, es a Pablito Margolis, así que los saludamos. Nos quedan pocos minutitos. Buenas noches, Pablo, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás, Pablo? Parece que no. ¿Javi, estás ahí? Sí, Marce. No anda, Pablito. No, parece que no. Yo lo tengo agregado, pero no... Sí, no, yo lo veo conectado. Lo veo conectado. Pero a ver si... Ahí escribió que estaba, Pablito. No sé. A ver, Javi, ¿estás ahí, Pablo? Hola, Pablito. ¿Será que está muteado, Gus? ¿Está muteado, Pablo? Ahí está. ¿Me están escuchando? Ahora sí, ahora sí. Ah, era el micrófono. pinta que en la conexión que suele suceder. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, un gusto, Pablo, como siempre, agradecido de siempre participar. Sé que estás con varios compromisos y llegaste, ni bien llegaste, llamaste por teléfono. Yo tengo acá en la Premium Clase un problema con el libro telefónico. Te pido disculpas a los oyentes y también a vos, que no te pude sacar por ahí. Yo sé que llegar estaba medio complicado por el tema de Skype, pero bueno, como siempre participando y dando tu opinión, ya casi finalizando el programa, porque tenemos que entregar por la M1380 el programa, que nos dé tu opinión y lo que fue con Boca y lo que se viene. Y más de lo mismo, ¿no? Me parece lo que fue con Boca, un partido que si uno hace un análisis global del partido, Racing no mereció perder para nada, pero viendo los nombres previo al partido, yo creo que Bianchi estaba tranquilo, sabía que atacando esa defensa obviamente iba a llegar al gol, porque tiene jugadores de experiencia, tiene delanteros de peso. Llegaron dos veces, tuvieron 100% de efectividad. Racing llegó unas cuantas y no tiene la paciencia para definir, no tiene por ahí los años de experiencia que necesita un jugador, o les pesa mucho la camiseta también a algunos a la hora de tener que afrontar este momento, ¿no? Y este momento es un análisis que lleva mucho tiempo, pero yo lo resumo con lo que vengo diciendo. Para mí, otra vez no es lo que estamos viendo dentro de la cancha. Para mí viene por otro lado el tema. Siempre dije, ojalá me equivoque, pero es como que a medida que pasan los días me voy convenciendo más. Ahora me parece que se va a tratar de torcer un poco esta historia. Al menos viene Alvarado para arreglar un poquito el tema defensa, pero también se ve que quieren tener el compromiso que no tenían los llamados referentes. No sé, bien llamados, mal llamados referentes, es como que quieren estar. El caso Ortiz, que posterga la operación, el caso Villar, que parece que jugaría. Bueno, Camoranesi es un tema aparte, porque parecería rumores que lo querían imponer como técnico, cosa que me parecería lamentable, al igual que si viene Falcioni, también me parecería lamentable. Hay que apoyar a Merlo desde todos los sectores, de la política, institución, jugadores, los hinchas lo apoyamos a Merlo. Y si se va a Merlo ya no queda nada, es como que nos está derrumbando de a poco. Los de abajo, casualidad, van ganando todos, van sumando todos. Racing es como que se hunde solo, ¿no? Racing juega contra Racing, no juega contra el resto de los equipos. Y este mismo equipo demostró que le puede jugar de igual a igual a cualquiera cuando se lo propone. El tema es proponérselo. Y sí, es así, como decís vos, ojalá que bueno, que lo que quedó del segundo tiempo, lo que nos dejó, por lo menos la sensación de la actitud, la gana, se ha trasladado allá en Rosario. Sabemos que es muy complicado, pero bueno, vos ves con esta nueva incorporación como que puedes dar una solución. ¿Y qué nos puede decir respecto a la noticia de Ortiz, que teóricamente no sería operado y que no jugaría con Newell, pero en otro partido se infiltraría y podría jugar? Por eso, suena un poco extraño también eso, de la lesión que tenía o el problema que tenía, que debe venir de hace un tiempo, no es de ahora. El decidir operarse en este momento era como decir, bueno, me despido de todo, ¿no? Del campeonato, tal vez no del fútbol, pero hay que ver qué pasa después. Esta decisión de ahora, si uno lo toma para bien, es para apoyar este momento, jugársela, tener ese riesgo también, ¿no? Al infiltrarse, pero jugársela para sacar a Racing de este momento. Si pensamos bien. Quiero pensar bien. Si uno no piensa bien, dice, esta lesión la tenía hace rato, no venía jugando. Es lo mismo que veníamos hablando acá también. Así que bueno, Pablo, ya son casi las 10, tengo que entregar. Te agradezco, Pablo, por esta participación. Te mando un saludo grande. A Javi también, si estás ahí, Javi, un abrazo grande. Ahora igual a las 23 horas por la Premium Clase 100.9 de ChataKD. Racing sin Frontera, de 23 a la hora que quieran terminar. Acá es un gusto. No tienen, para la Premium Clase ustedes no tienen hora. Ustedes cuando quieren terminar, terminan. Ustedes ya saben que es así. Y también Agus está por ahí. Sí, un saludo para todos y los esperamos a las 23 por este mismo canal. Exactamente, Javi, un abrazo grande. Nos encontramos a las 23. Abrazo, Marce, nos vamos hablando. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, y bueno, así que esperemos para el próximo miércoles tener un triunfo de nuestra querida academia, que salga de esto y empecemos a pensar en otro Racing, de poder salir de esta tortura, de esta cosa que ya nos pasamos mil veces, pero hemos estado peores que esto y hemos salido. Así que un saludo a todos, gracias a toda la gente, y bueno, no se olviden a partir de